Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Bueno, muy bien, sí. No, un aplauso fuerte. Porque así, toda la responsabilidad está ahora en manos de Gabriela Delelici, que va a cocinar. Shawarma, vamos a hacer. No. Pero caserito. Shawarma es esa carne que viene cortadita árabe. Qué bueno. Uno igual cuando refiere al shawarma, se lo asocia directamente con el palo ese dando vuelta y el cacho claro. Pero hay otra forma de hacerlo, casero, por supuesto, en casa, que no tenemos el palo que da vuelta y esas cosas. Ah, pero, menos mal. Pero el gusto es, no te diría que es igual, pero es similar. El negro, bueno, dale el micrófono al negro que lo hizo. Yo lo hice a la parrilla. Vale. Muy despacito dándolo vuelta. Vos invitaste a tus amigos a un asado y cuando llegaron dijiste, hice shawarma. Bueno. Me interesa saber cómo lo hiciste y qué carne compraste. Bueno, vos hiciste. Compré unos churrascos de paleta, creo que era. De paleta. Muy finitos. Bien. Milanesas compré. Milanesas. Muy, muy, muy finitas. Y lleva, la mala noticia es que lleva como un día de preparación. ¿Cómo un día? Y hay que dejar macerando la carne, si no, no tiene el gusto de decir no. Otra vez, bueno. Menos mal que no está bella, menos mal que no está bella. Todo es con macerar, con todo es macerado. Pero es muy rico. ¿Con qué le pusiste vos? Pará, si no, contanos. No, todo, después las pimientas, todo. Fui y compré en el barrio de ella todas las cosas que hay que ponerle. Hay un look. Tenía un almacén donde yo vivía antes, tenía un almacén Armenia sobre Escalín Ortiz, que te vendía el yogur también. Bueno. Eso, obviamente... Pequer va a estar feliz, ¿eh? Sí, los que viven en Buenos Aires, con razón, sepan que hay una comunidad muy grande por todo... Sí, digamos, hay una comunidad enorme. Escalabrini, en Escalabrini y Ortiz hay un montón de almacenes, panaderías, negocios. Incluso boliches para escuchar música y ver bailar. Por supuesto. Y un beso a Pablo, que el viernes también fuimos a comer armenio con los amigos. Ah, ¿fuiste? Y come comida armenia. Estás la última, ¿eh? Pero bueno, básicamente. Pero el país no termina acá en el Calabrinotti. No. Llega hasta Isidro Casanova. Es una comida que se extendió, digamos, que se extendió por todo el mundo. Digamos, hizo muy, muy famoso y muy conocido en todo el mundo. En Europa es furor. Ajá. Y es lo que, digamos, para es como la, es una comida rápida, digamos. Obvio. ¿No? Entonces es como una hamburguesería, bueno, el shawarma. Pero como está hecha, ¿no? Claro, porque está hecha. Antes... Es rápida cuando ya está hecha. Claro. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando está el palito ahí dando vuelta, que lo tiene... No, pero vos decís que tiene que macerar un día todo. No, bueno, para nosotros que lo comemos, que lo vamos a hacer casero. Obviamente, si vos querés una comida al paso, eso a eso me refiero. Una comida al paso, sí. El shawarma cumple esa función. El shawarma en los negocios, digo, en los food, locales. Es fast food. Es un comida al paso, digamos. Es eso, un chori al paso. Y si, para hacerlo en casa, obviamente, no hace falta hacer el bodoque ese de con el palo ni nada, pero sepan que finalmente el shawarma es carne cortada, bien finita, o sea, es como nosotros comemos la milanesa, pero solamente que en vez de empanada, o sea, en vez de apanarla, la vamos a macerar. Y la vamos a comer así nomás, para hacer un sanguchito. ¿Cómo así nomás? Ah, ¿no la vas a encastrar una con otra, no, así todas pegadas? No, no hace falta. Yo lo hice con el gancho de chorizos. Bueno, el gancho de chorizos grandote y se puse milanesa por milanesa. Está bien, no hace falta. Digamos, eso no significa que es más o menos shawarma. El shawarma es la carne macerada con todas estas especias. Y con vinagre, básicamente. Ah, ¿sí? Y, digamos, la otra forma, digamos, eso es una forma de cocinarla que está perfecta, que está muy bien. Y la otra para hacerla en casa, para hacerla casera, es así. ¿Qué vamos a comprar? Milanesas que puede ser de bola de lomo, de cuadrada, de nalga. Pesito, no. No, ¿cómo va a ser? La más cara. Me salió esa. Es cara, seca. Me salió esa que compro, perdón. Y lo que vamos a hacer primero con ese, con un kilo, supongamos, un kilo de nalga. O bola de lomo. Bueno, dale. Bien finito tiene que ser, ¿eh? Le dicen al carnicero. Finito. Sí, hay que decirle al carnicero. Carnicero, ver, me corta bien finito. Ay, sí. Salga de acá, señor. Vaya a la otra carnicería. Bueno, usted fue a comprar pimientas, ¿no? Le pregunta al carnicero. Y usted fue a comprar pimienta de Jamaica, ¿no? Le compra pimienta, me la corta finito. Bueno. Y lo que vamos a hacer es primero lavarla, la carne. ¿Cómo se lava? Se lava la carne con un poco de vinagre, que puede ser en este caso cualquier vinagre. Ah, sí. Y un poco de agua. Y en un bowl, tampoco mucho, es medio vasito de vinagre, medio vasito de agua. Y la vamos a ir lavando, la sí, carne. Bueno. Sí, va y ustedes van a ver que va a ir cambiando de color. ¿Sucedió eso, negro? Sí. ¿Qué color estamos? Sí. No, queda casi cocida. Cae como un marrón, como si fuese un marrón como cocinado. Necesito. Eso ya es un primer paso. Después la vamos a escurrir. ¿De verdad lo hiciste? Sí, lo hizo de verdad, lo hizo de verdad. Lo hizo de verdad. Después lo vamos a sacar, lo vamos a escurrir, o sea, le vamos a tratar de que no quede como mucha agua. ¿La pasaste de la lechuga que hace? No. No está mal, no está mal. No, así con la mano, no, porque eso después sigue siendo carne cruda, y si ahí después, eso habría que lavarlo muy bien. Bueno, lavo, bueno. No, pero así con la mano es suficiente. Y lo que sí después... sanitarista, vos. Bueno. Tenés chicos en tu casa, no podés mezclar carne cruda. Dado ¿no? que en la tanda escuché una publicidad de un libro que de clave para todos, sí, que las bacterias sí, en la comida. Absoluto, yo también la escuché. Yo no. No, pero además vos tenés chicos, cuando somos grandes nos bancamos oficial. Cualquier cosa. Los chicos no se bancan cualquier cosa. Okay. No mezclen la carne cruda con verduras que van a comer crudas. No voy a bueno. Mezclar. Lo que vamos a hacer después es pasar, digamos, una vez que está escurrida esta carne, la vamos a condimentar para dejarla un ratazo. Bueno. Entonces le vamos a poner pimienta de Jamaica. Es el ingrediente fundamental. ¿Sí? La pimienta de Jamaica. La pimienta de Jamaica. Y también sabor, ¿no? Las siete especias. Sí. ¿Le pusiste siete especias? Le puse siete especias y le puse pimienta de Jamaica, pimienta negra y pimienta roja. Perfecto. Siete velos le puse. Siete especias, hay un condimento que ya viene preparado con la mezcla de las siete especias, que es muy conocido. Sí. ¿Qué delantal usás para hacer este tipo de comida, negro? No sea el mal. Que tiene como si fuera un cuerpo de mujer, que es la malla. Claro, que tiene ese. Es muy lindo. Vamos, muy lindo. Sí. Yo me estoy descomponiendo. Sí, bueno, yo te digo. Igual cuidado también. Bueno. Estás caminando la cornisa. Abusá porque es lunes. Está con Luis Majul. Pero yo te banco, te recontra. Sí, yo también. Yo banco todos los temas de género, los banco. Todos los temas de género los banco. Me encanta. Bueno, entonces le vamos a poner pimienta de Jamaica, siete especias, pimienta negra molida. Le vamos a poner sal. Bueno. Pimienta roja no dijiste. En negro no, sí. Pero negro que todos estos son sí, milanesas. Solo están así como así, está. Les voy poniendo a todas. Exacto. Es un y le vamos a agregar un chorro de vinagre de manzana. Vinagre de alcohol, los árabes no le dan al vinagre de alcohol. Pusa de vino. Pusa de vino. Sí, yo lo hice con vinagre de vino. Se le echa mucha pimienta. Tiene un gusto raro el vinagre de manzana. A mí bueno, me arruina todo. Se puede perfectamente. Para el mundo árabe, digamos, no usan el vinagre de alcohol. Yo no voy al mundo árabe para comer esto. Se puede tranquilamente poner vinagre de alcohol y queda mejor. Gracias. La verdad que queda mejor. Bueno, listo. Y esto lo vamos a dejar. Se puede dejar 4 o 5 horas, se puede dejar todo un día. Por supuesto que el tiempo que se aguante y que lo dejen macerando eso va a tener un gusto bastante más intenso. Okay. Y finalmente esto para cocinarlo es, vamos a agarrar todos estos churrasquitos, un puñado digamos, y los vamos a cortar así, en finito, a la chiquitito, que te criaste. Sí, en pedacitos. Sí, en chiquitito. Chiquita. Y esto va a una sartén. Eso ya es shawarma. ¿Sartén sin una nada sartén, o con un chorrito de aceite? Un chorrito de aceite y eso se cocina. No mucho, porque son churrasquitos claro. Finitos y para que no se sobrecocine, claro, exactamente. Sí. Y esto, por supuesto, se come en pan árabe. Ajá. Con salsas. Es que les voy a pasar a contar. Finita, el pan árabe. ¿Y con qué salsas? Con les voy a pasar a contar las salsas. Les voy a dar una suave y una hot. Muy caliente. Bueno, muy picante, muy salaza, picante. Que vos, esta es, ¿vos hiciste salsita? Con yogur. No, con yogur y lechuga y esas cosas. Esa es suave. Bueno, esa es la suave. Esa es la suave. Al yogur natural se le puede poner un poco de pasta de sésamo, que también se compra en estos lugares, que es muy rica. Lo hice así. Con pasta de sésamo. Con pasta de sésamo, que queda muy, muy rico. Ay, Dios. Y un poco de jugo de limón. Un poquito de jugo de limón. Si tuvieran, eventualmente, y les gusta, hay gente que no le gusta la menta recién picada. No. Va. No, no, gracias. Si no les gusta, no la ponen. No, no, pero no que, con el perejil queda muy bien. Sí. Pero digamos, esa es la salsa, sería la salsa suave. Es yogur natural, comestible, un poco de salsa, de pasta de sésamo, no se zarpen porque es fuerte. ¿Es fuerte, negro? Sí. Muy fuerte. Sí, es una cucharadita nada más. Ok, un poquito. Y no le pongan sal. ¿No? Porque la carne ya está absolutamente condimentada, no hace falta. Okay, bueno, no bueno. hace falta. Y bueno, nada, eso. Si quieren la menta picadita y si no un poco de perejil, que va a estar bien. Sí, ¿y cómo vamos a hacer el jugo de limón, no? Y la picante es así, contundente, ¿eh? Y esto es para licuadora o procesadora. A ver. Lo voy a hacer en medidas más razonables. Una jiputa parió. Ok. Sí. Un rocoto. ¿Uno entero? Un rocoto. El rocoto es. El rocoto es muy rico, pero es picante. No, es muy picante. Sácanle o la mitad, pónganle. No tiene nada que ver con la el rocola. El rocoto es un ají amarillo. Es como un ají amarillo más chiquitito, por supuesto, que tiene más la forma más parecida a la del morrón. Es como un morrón en miniatura. Pero en miniatura. Es una. Es como. Va más gordito, digamos. Pero es como si fuese un morrón en miniatura, exactamente. Y es tan amarillo. Es intenso como el puta y es más, más. Y es más intenso. Ah, más. Y tiene otra intensidad. Además, son picores distintos. Te morís. Esto es veneno mortal. Pólvora. Son picores distintos. Por supuesto que esto es a elección, chicos. Claro, cuanto más picante lo quieran hacer. Son cuestiones de elección de cada uno. Absolutamente. Sí, es verdad. Si quieren que les salga muy picante, pondrán todo. Si quieren que no les salga picante, pondrán la mitad y les sacarán todas las semillas y las nervaduras. Eso hace que pique más. Bueno, y vamos a es poner como también una comida que viene con una piña. Así que, bueno, toma esto y es fuerte. ¡Pum! Una trompada en la boca. No va. Podemos intercalar morrón rojo, morrón verde de los comunes. Yo la hice con besos porque usé la de yogur, entonces, ¿entendés? Cebolla. Ah, ok, bien, amigo. Cebolla. Sí, ya ajo y aceite de oliva. Y esto va todo procesado. Es así. Es rocoto. Puta parió. Rocoto. Puta parió. Morrón verde, morrón rojo común. Sí. Si tuvieran, si no, cualquiera de los dos, si cualquiera. Una media cebolla, un par de dientes de ajo y aceite de oliva. Nada, esto va procesado. Esto es va procesado. Es una locura. Esto mirá, va procesado. Y entonces, la manera de comer, la manera de comer el shawarma. Con un médico al lado. Puede ser. Con el pan árabe, si pueden comprar esos que parecen como una especie de tortilla que está buenísimo, sí, que se vende también, si los quieren hacer. Porque es lindo para hacer el cucurucho. Si no, con rapiditos también, claro, el cucurucho. Entonces, se pone un poco de carne, se pone cebollita, tomate, lechuga, todo esto cortado chiquitito en juliana. Crudo es la forma de comerlo. Se le puede poner un poco de la salsa de yogur encima. Y si quisieran unas gotitas de esta salsa picante, le queda buenísimo. La forma de cerrarlo es exactamente esa, la forma de un cucurucho. Es decir, que van a dejar la parte de arriba, la boca será más grande, la de abajo mucho más chiquitita. Le ponen una servilleta abajo y se lo comen. Y si no, le pones salsa criolla también. Un aplauso para un aplauso para la shawarma de Gaby. Y un aplauso también para el negro Salena Salaza, en busca de nuevos horizontes en su vida. Ya venimos. ¿Cómo terminan los buenos asados? A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud!